Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Carlos Menéndez, director del Instituto de Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Carlos, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Laura. Buenos días, Adriano. Muy bien por acá. Buenos días a la audiencia de Pocabullo también. Contanos de qué hubo en la última comisión de vivienda, en la reunión. Bueno, mira, fueron dos reuniones seguidas que se generaron con un intervalo de unos 10 días. Uh-huh. En esas lo que estábamos buscando en estas primeras reuniones era generar un escenario y una agenda de trabajo de acá a fin de año por un lado, y después en la segunda reunión contamos con la presencia del intendente municipal, y entonces se le planteó un poco la idea de la necesaria continuidad del trabajo, con todos los ajustes que vengan al caso, obviamente, para tener una política continua que empiece a dar respuesta en lo que tiene que ver con vivienda, con acceso al hábitat y a la tierra. Uh-huh. En esto, una de las cosas que venimos hablando desde hace un tiempo atrás es el registro de demanda habitacional. ¿Cómo están trabajando con eso, con este registro desde dentro del instituto? Mirá, en eso, Laura, lo real es que quedó ya por ordenanza actualizado el registro. Digo, hasta ahora, hasta hace poquito tiempo, entrabas al registro viejo cuando entrabas a la ordenanza de registro de demanda habitacional. Bueno, ahora se actualizó, se pusieron lo que son las encuestas nuevas que se realizan, y se dejó plasmado ahí que cualquier modificación que se haga a futuro, para dejar de utilizarlo para adjudicaciones en San Martín, tiene que estar dada por ordenanza, lo cual es resguardar un instrumento público que está mejorado, que es más, nos va a resultar más útil, como hablamos ya varias veces. Bueno, ahora el paso siguiente a esto es, estamos planificando entre el 15 de agosto y fin de septiembre hacer una convocatoria masiva a actualización de datos. Uh-huh. Es decir, comunicar a la sociedad, dar un cronograma claro de dónde y en qué horario, tratar de hacerlo de la forma más descentralizada posible. Es decir, que no solo se haga en Villegas 1311, en el Instituto de Vivienda, sino que también puede hacerse en Cordones, en Mejoramiento, veremos si en la delegación también del Arenal. Cuestión de que a los vecinos y a las vecinas les quede cómodo, en la fecha que ya van a estar informadas, acceder a esos lugares para actualizar datos. Bien. Sí. No, sí, adelante. No, digo, esto pensando en que esta agenda que yo les contaba antes, que se trabajó en el marco del Consejo Asesor, lo que decía era, bueno, ¿qué tareas tenemos que llegar a cerrar de acá a fin de año? Y una de las tareas que nos propusimos es, en la medida que esté terminado ya lo que es el impacto ambiental, que estamos con el estudio en este momento, de las 2,5 hectáreas, empezar a poder avanzar en algún proceso de preadjudicación en esa época. Así que si eso ocurriera, lo queremos hacer con el registro nuevo y saneado. Claro. Y con respecto a, ahí nos tirás para ir viendo el tema de la tierra, ¿no? Con las 2,5 hectáreas, ¿en qué se está en estos momentos? Recordemos que fue el canje por los lotes frente al hotel del instituto, ¿no? ¿En qué se está con esas 2,5 hectáreas? Bueno, más o menos para recopilar qué se hizo en este tiempo con las 2,5 hectáreas, bueno, una vez que se generó el canje de tierras de los 4 lotes de Villegas y Rode por las 2 hectáreas, casi 2,5 hectáreas, pues un poquitito menos, se empezó a hacer el trabajo de estudio de qué se podría hacer, se hizo un anteproyecto, ese anteproyecto se validó en el marco del Consejo Asesor y se presentó también en el Consejo Deliberante. Luego de eso tuvo una audiencia pública para darlo a conocer a la comunidad en general y al mismo tiempo poder fijar como ordenadores de uso que nos permitían a nosotros decir, bueno, hasta tantas soluciones habitacionales pueden darse en esta superficie. Nosotros establecimos en ese proyecto un número de 322 soluciones habitacionales posibles. Bueno, luego de eso lo que se empezó a hacer es el proceso de estudio de impacto ambiental. Es decir, ver si ese terreno, ese territorio, soporta esa cantidad de viviendas, de la forma que lo estamos proyectando. Así que estamos en medio de ese estudio, La idea es presentarlo ya cerrado en unos meses más. Y si lo que da el estudio es que efectivamente esa superficie de tierra soporta esa cantidad de viviendas, de acuerdo al proyecto que hicimos, es encarar dos procesos. Por un lado, lo que es gestión de fondos para todo lo que es obras de infraestructura y viviendas, y por otro lado, empezar a discutir ya los criterios, que eso lo vamos a ir haciendo ahora, para las adjudicaciones de esa cantidad de soluciones habitacionales. Uh-huh. Sería el marco de prioridades, ¿no? ¿Con qué criterios se va? Exacto. Ajá. Ese por un lado. ¿Y novedades con las tierras de las que comúnmente se llaman las tierras del regimiento, sí, el trámite, la cesión al municipio de San Martín de los Andes? Bueno, eso, ¿cómo viene? Bueno, en la última reunión también de Consejo Asesor estuvo presente el diputado Guillermo Carnay, diputado nacional, quien está trabajando un proyecto de ley nacional para la desafectación de esas tierras, de lo que es del uso del ejército hoy, y pasarlas a la provincia para que las aporte a lo que es la necesidad de habitacional que tiene San Martín. Así que nos contó un poco cómo era el proceso legislativo, que ya estaba iniciado, bueno, y estaba como buscando los apoyos inicialmente de todo lo que eran los diputados y senadores de la provincia de Neuquén, y que, pues, según nos decía, se había reunido también con gente del Ejército y Ministerio de Defensa, y tenía como visto bueno de todos los actores respecto de la posibilidad de que una ley de este tipo avance. Dado que lo que había sido el otro proceso que iniciaron provincia con el Ejército se vio frenado en la AVE, en la Agencia Administradora de Bienes del Estado. Así que estaban buscando como un refuerzo a lo que se había hecho antes para que, bueno, no tengamos ese problema que después se frene el trámite en la Agencia Administradora de Bienes del Estado. A nivel, ya sé que es engorroso todo esto, ¿no? Porque hablas de todo un proceso. ¿A nivel tiempos? No, a ver, no hay dos cosas. Primero, no hay ninguna certeza de tiempos porque, digamos, estamos en... En lo que hablaban recién, estamos en el medio de una campaña donde se están discutiendo otras cuestiones, con lo cual la atención para que esto salga de acá a fin de año en el Congreso de la Nación, yo particularmente lo veo bastante complejo. Pero bueno, más allá de eso, eso es lo que no nos permite asegurar si va a tener esto estado parlamentario y tratamiento en lo que queda del año o pasará ya al año próximo. Así que en eso... Lo real es que todavía, respecto de lo que son las tierras del ejército, va a pasar, va a terminar pasando, porque digo, por todos lados se está entendiendo que tierra en desuso en el medio de un ejido municipal que tiene serias cuestiones de necesidad y de urgencia respecto de generar viviendas, bueno, no resisten el tiempo, va a terminar pasando, lo que no tenemos es fecha de eso. Está bien. Sinceramente. De hecho, Carlos, siempre, últimamente, no solamente la crisis habitacional, sino un montón de otras faltas de gestión, termina siendo resonando en el Instituto de la Vivienda. Y quiero preguntarte justamente por lo que pasó el domingo, que tiene que ver con un deslave en la ladera del Cerro Curruinca, en Mariano Moreno Alcero. Digo, decir, ¿y ahora cómo hacemos? Porque todo el tiempo hay que estar gestionando, más allá de la falta crónica que hay de viviendas, ver qué se hace con personas que no tienen otro recurso que acceder a lugares que son inseguros. Sí, totalmente. Bueno, en eso, hoy en día soy funcionario a cargo del área de vivienda, con lo cual no me quiero sacar ningún saco, y menos que el que me corresponde ponerme. Desde ese lugar yo lo que te puedo decir en ese sentido, Adriano, es, primero, todos los que habitamos San Martín y conocemos San Martín, sabemos la complejidad que tiene la problemática de ocupación de las laderas, ¿sí? Ocupación con vivienda, no hablo del estado dominial. Sí. Y sabemos que hay varios procesos a encarar. Por un lado, hay que descomprimir y bajar la carga a las laderas porque no tienen la capacidad de resistir la cantidad de viviendas que ya hay hoy y mucho menos que esto se incremente. En eso creo que todos tenemos un rol, digo, y cuando digo todos, el municipio también tiene un rol activo. Después, una vez que uno empieza a desagregar cómo trabaja esto, hay incumbencias que le corresponden a cada sector. Vos me preguntás, desde el sector de vivienda... ¿Qué tenemos que hacer respecto de esto? Y obviamente, a mí se me ocurren básicamente dos cosas que son muy simples. Por un lado, fijar prioridades para reubicar. Digo, tenés familias, tenés personas viviendo en situación de riesgo de vida, bueno, tenés que buscar la forma de poder reubicarlas en otro lado. Por ende, si nosotros estábamos hablando recién hace un rato de que se va a dar en poco tiempo un proceso de preadjudicación de lotes o viviendas en nuestra en nuestro ejido, bueno, una parte importante de lo que haya que relocalizar de la ladera, lo más urgente al menos, de las laderas, debe tener una prioridad en esas adjudicaciones. ¿Por qué? Y porque de fondo hay riesgo de vida en esto. Entonces digo, más allá de que después, porque después se abren otras facetas de la discusión que tiene que ver con antigüedad o no de quienes están hoy en día habitando en ese lugar, prioridad o no respecto de la espera que están teniendo muchos vecinos y vecinas que en realidad no están en esa situación, pero están esperando un acompañamiento del Estado para generar su vivienda desde hace tiempo. Bueno, eso pasa por un lado. Por otro lado, lo que sí que tenemos que hacer es comunicar claramente, es decir, hay, uno conoce ya lo que es el contexto de la ladera, sabe que hay conos de mayor riesgo que otro. Bueno, eso la verdad que hay que terminar de consolidar hoy, porque hay hechos otros de hace algunos años, un mapeo de qué situaciones son las más urgentes y ver cómo reubicás y en todo caso descargás eso y con ese terreno un poco más abierto empezás a hacer obras de mitigación para bajar los riesgos. Digo, ese es el proceso general que hay que abarcar para adelante. Ese proceso sí o sí debe incluir a determinadas áreas y a distintas áreas del municipio y de otros agentes públicos externos al municipio, y por otro lado a los vecinos, porque digo, el primero que tiene que estar informado en esto es el vecino o la vecina que habita en el lugar para que sepa, primero, en qué riesgo está, segundo, en qué plazos reales se va a poder hacer algo respecto de él, porque yo leía las noticias este tiempo y decía, no, hay que reubicar ya 20 familias. Y la verdad que no es tan sencillo, no hay cómo reubicar hoy 20 familias en San Martín. Totalmente. Y ahora, si eso lo establecemos como una prioridad, que yo entiendo que debe serlo, bueno, pongámonos a trabajar ya para gestionar, como vos decías, cómo reubicamos a las familias que sean, no sé si son 20, si el número es ese, menor o mayor, que con urgencia hay que tratar de reubicar. Digo, ese proceso debe darse en forma impostergable. Ahora, todos los que conocemos el contexto, vuelvo a decir, sabemos que debe darse en forma impostergable desde hace tiempo y todavía no pasa. Totalmente, Carlos. Bueno, vos saliste electo concejal y en diciembre arrancás con eso. El tiempo que te queda, ¿cuáles son tus prioridades? No, nosotros lo que estamos estableciendo, esta primera, nosotros cuando hablábamos de la reunión del Consejo Asesor, que fue lo que empezamos a conversar hoy, establecimos dos agendas, una es de acá a diciembre y otra es de diciembre en adelante. Bueno, de acá a diciembre nosotros queremos cerrar el impacto ambiental de las 12 hectáreas y media, poder lograr un proceso de preadjudicación de esa tierra, justamente para darle una perspectiva a familias que tienen necesidades muy imperiosas respecto de su condición de vivienda, de decir, bueno, mira, en X plazo, en un plazo de acá en adelante, vos ya estás comprendido y comprendida en lo que van a ser las próximas políticas públicas de vivienda. Y también empezar a ver cómo trabajamos con los que no están adentro, los que no llegaron a estar en esa en este universo acotado de una próxima adjudicación. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos planes que tenemos que cerrar. Estamos terminando los que son del reconstruir, las 12, las 25 y las 60. Bueno, no solo terminarlas, sino de esas como las tramitamos desde el municipio. Y nosotros tenemos la potestad del recupero, comenzar con el recupero del valor de esas viviendas y las obras anexas que tuvieron que hacerse, justamente para inyectarlo a una cuenta especial que nos permita tener fondos para mejoramientos, para tener otro volumen de asistencia en cuanto a mejoramientos, en cuanto a generación de infraestructura, bueno, que empiece a funcionar ese círculo virtuoso que nosotros en este caso tenemos la responsabilidad de iniciar porque nosotros somos los que tenemos el recupero. Contrariamente a lo que pasa en general, que ese recupero, como las viviendas suelen tramitarse desde IPBU, lo tiene la provincia. Bueno, en el caso de lo que es nuestro, empecemos nosotros a administrarlo mejor. Por otro lado, tenemos a punta ahí de poder recibir la no objeción financiera para la construcción de 69 viviendas más, que hasta ahora tienen la no objeción técnica de acuerdo a los proyectos que presentamos. Bueno, que eso quede consolidado también, y si es posible iniciar esas casas, iniciarlas. Y por otro lado, lo que logramos también esta semana, recién hace 2 días hoy, el 2 de agosto, logramos empezar a completar un poco el organigrama del Instituto de Vivienda, que hasta ahora venía bastante flojo en cuanto a la capacidad humana y técnica que nos hace falta para enfrentar una problemática tan dura como es la de la cuestión del acceso a la vivienda hoy en San Martín. Bueno, logramos que se nombre en la Dirección General de Mejoramientos, Tipologías y Territorio a la arquitecta Carolina Maya, que tiene una extensa experiencia en institutos de vivienda de Provincia de Buenos Aires, de La Matanza, de Moreno, que trabajó y trabaja con obras públicas de la Nación. Digo, tiene una amplia experiencia en gestión que nos viene espectacular. Y a la trabajadora social Liliana Roldán, al frente de Mejoramiento Habitacional, que también, que es donde estoy ahora, que tenemos justo una reunión ahora en 5 minutos, que es otro de las patas que tenemos que empezar a darle volumen de trabajo, porque asiste a todas las viviendas que tenemos, y son muchas con déficit estructural, que hace que necesitan una asistencia nuestra para mejorar la calidad de vida de esas familias. Así que con el complementamiento este de esos dos roles dentro del instituto, pretendemos poder organizarnos mejor de acá a fin de año y dejar un piso para la próxima gestión municipal y la próxima gestión del municipio, que entendemos que van a tener, entendemos van a tener continuidad, mejor para no perder tiempo. Siempre que hay cambio de gestión, hasta que cada nuevo funcionario y funcionaria se adapta a donde está y empieza a entender cómo funciona el área, pasa un tiempo. Bueno, la idea es que no, eso ya lo vivimos nosotros hace un tiempo, que de acá en adelante sea continuidad y no se pierdan ni 10 minutos, porque no tenemos tiempo de perder con toda la emergencia que tenemos encima. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos hablando. Al contrario, gracias a ustedes. Perdón que no pudimos coordinar en estos días, lo real es que fueron bastante movidos. Pero bueno, después en otra, si quieren, avanzamos con la segunda parte, que es panorama de cómo vamos mejorando lo que está, concretando lo que está iniciado, pero mejorando lo que está en la gestión que viene, porque nosotros necesitamos darle continuidad y volumen, un mayor volumen, porque la respuesta no puede ser tan lenta, al área de vivienda en el municipio. Así que la idea de trabajo es sumarnos y sumar voces y miradas para que esto pase. Bien, muchas gracias, Carlos. Nos volveremos a conectar. Hasta luego. A ustedes, un gusto. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.